con vos en relación a varias problemáticas puntuales que están ocurriendo en esta semana, pasaron en la ciudad de Buenos Aires, en relación a la urbanización de las villas, a los servicios públicos, a la vivienda y a la tierra. Queríamos saber un poco tu opinión, un balance por ahí en relación al final del año pasado. Y bueno, también por ahí abordar un poquito el tema de la Villa Olímpica y el pedido de licitación que se larga esta semana, también en febrero, creo que hubo una prórroga. Sí, sigo teniendo un poco el audio bajo, así que arranco con lo que fui escuchando. La verdad que lo que estamos viviendo ahora es el acumulado de años de desinversión. Lo que ha hecho el gobierno de la ciudad es ir achicando paulatinamente el presupuesto destinado al área de vivienda. En el año 2005, cuando estaba todavía Ibarra y tuvo la transición hacia Terman, en ese momento el presupuesto destinado al área de vivienda estaba por arriba del 5%. Y paulatinamente después fue creciendo con la actual gestión, hoy está por debajo del 2% para este año 2015. Eso habla de las claras, digamos, de todos los problemas que después los vecinos sufren, como vinimos viviendo, digamos, esta semana con la ausencia de servicios. Siempre en verano y en invierno pasa exactamente lo mismo en la mayoría de las villas de nuestra ciudad. Las temperaturas más hostiles en el verano o en el invierno provocan el resentimiento de los paupérrimos servicios de electricidad. Siempre hay problemas con agua. Es increíble que haya habitantes en la ciudad de Buenos Aires aún al día de la fecha, en el año 2015, con problemas de acceso a servicios del agua, pero lo existe. Así que el cuadro que nosotros estamos viendo es un cuadro que hay que mirarlo de una perspectiva general, más allá de después de ir analizando caso por caso, litigar. Sé que hay compañeros de organizaciones barriales, o la 17 de agosto también en el barrio de La Esperanza, avanzando con una causa judicial por problemas de agua. Pero lo concreto es que mientras no haya una mirada abarcadora y no haya un cambio de signo o un cambio de políticas profundas en la gestión macrista, esto va a seguir reproduciéndose, porque el dinero baja cuentagotas, baja destinado exclusivamente a algunas obras que pretenden embellecer el espacio público en algunas villas para poder mostrar eso hacia afuera. Invertir en redes de servicios es mucho más costoso, porque aparte esas redes de servicios no se ven. Hacer una placita con un césped sintético después se puede salir a vender muy bien en la Argentina y hacia afuera también, como lo hace la Sechi, vendiendo un símil modelo Medellín en la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, la situación, el contexto es ese. En el contexto también estamos ahora viendo la situación puntual de FM 97, Che Barracas. Del avance de lo que es la obra de la Villa Olímpica. Han salido las licitaciones ahora, el llamado a licitación para la construcción de los dormis, las viviendas que van a usar los deportistas y que después van a supuestamente ser destinadas, en un principio van a ser destinadas a vivienda social para las familias vulnerables de la Comuna 8, sí, que son muchísimas. Ni siquiera eso se fue respetando, después iban a ser destinadas para otros programas de vivienda, la 341 con créditos individuales, y ahora van destinadas aparentemente para Mi Primera Casa, que es el caballito de batalla que tiene el gobierno de la ciudad para la clase media, donde también el acceso a ese programa ha sido escaso, ¿no? Y esto hay que remarcarlo, porque esto es lo más terrible que tiene, lo más engañoso que tiene la política del macrismo. Demuestran programas exitosos que en realidad impactan en el 0,00001 de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Digo, uno podría decir que Mi Primera Casa es exitoso, pero el impacto es escaso, Y lo mismo pasa cuando te parquizan en una plaza en una de nuestras villas, porque lo que hacen es generar un espacio donde jueguen, no sé, 50, 100, 200 chicos de los 300.000 personas que habitan la villa de la ciudad. Totalmente, de la misma manera que hay cosas que están medio escondidas o que quedan medio invisibilizadas, en el sentido también de la legislación, que de repente el ejemplo que se me ocurre son los polos empresariales que se generaron en diferentes barrios, las exenciones impositivas para empresas y empresarios que terminan recayendo sobre los vecinos, incluso de clase media también. Sí, sí, bueno, la política de generar estos polos, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, es una política que el macrismo sostiene como exitosa. A mí me tocó presenciarla en el último debate del año, donde intentaron colocar de nuevo el polo metalmecánico en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, en gran parte de la Comuna 8, y no lo pudieron aprobar. Porque, ¿qué pasa acá? Digamos, no solamente que generan acciones impositivas a las grandes empresas y que esas empresas terminan pagando proporcionalmente muchísimo menos que lo que paga el almacén, la familia que puso el almacén en la esquina de nuestro barrio, digamos. Claro. Sino que a su vez lo que hacen es reavivan el mercado inmobiliario, el negocio inmobiliario, porque cuando uno tiene la información privilegiada de que se va a desarrollar un polo, puede comprar a escaso valor y saber que en algunos meses se va a instalar un nuevo polo y que el resto de las empresas que busquen deducir impuestos van a ir ahí a alquilar o a comprar. Entonces, eso se hace muchísimo, se ha hecho siempre en estas lógicas de mercado, obviamente, ilegales, porque cuenta con información privilegiada para hacer negocios. Sí. Pero bueno, esto es lo que viene pasando en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, esta lógica de polos, que tampoco no demuestran demasiado avance. Hay un informe realizado por la Auditoría de la Ciudad, donde desmiente una gran cantidad de loas que el gobierno de la ciudad indilga al Distrito Tecnológico, que fue el primer distrito que ha creado, sí. Y donde se ha visto que los números no son favorables como ellos decían que iban a ser. Claro, sobre todo que se apoyan también un poco en una lógica de desplazamiento de las personas y la población que vivía en esos barrios, que tal vez no sea tan así, no es tan sencillo ni tan favorable para los vecinos tampoco. No, está claro que uno de los primeros generales es ese, ¿no? Es el problema de encarecimiento del valor del suelo, del alquiler, de la leche en la esquina. Porque si ahora hay una empresa, el tipo que te vende la leche en la esquina lo va a poner un poquito más caro, para un poquito más. Y bueno, esa lógica, digamos, de incremento del valor de todo, de todos los servicios y del alquiler, de la tierra, del suelo, lo que genera es la expulsión, ¿no? Que no es una cosa nuestra, ¿no? Que no sí. Es un algo que esté pasando acá, un fenómeno local, sino que es un fenómeno global, mundial, que tiene un nombre que se llama gentrificación. Sí, así es. Y que ocurre en todas las ciudades donde el desarrollo inmobiliario empieza a avanzar sobre zonas que hasta ese momento no eran pretendidas. ¿A quién se le ocurría, no sé, hace 10 años, en la década del 90, pensar que había que irse a vivir a Barracas o a Parque Patricios? Totalmente. Y como ya no queda espacio donde crecer y ya no queda espacio donde hacer negocio, porque la zona norte es la que más se construyó en esta década que pasó, los 6 barrios de la zona norte tienen el 50% de las construcciones que se han hecho en esta última década, tenemos Puerto Madero saturado, hay que empezar a comer nuevo mercado, y el nuevo mercado es el sur. Por eso el Distrito de las Artes en la Boca, por eso el polo tecnológico, el Distrito Tecnológico en Parque Patricios y Barracas, eso el Centro Metropolitano de Diseño en Barracas, toda una lógica de avance del sector inmobiliario, sin generar una sola herramienta de control, de regulación del suelo, como lo tienen cientos de países, como lo tienen países que son vecinos nuestros y están en el Mercosur. No hay que citar legislación de países muy diferentes a nuestros, o con supuestas economías mucho mejores que las nuestras. Brasil tiene regulación de una gran cantidad de leyes de plusvalía, regulación del suelo, Colombia lo mismo. Ese debate no se da acá en la Argentina porque el mercado inmobiliario es voraz y porque tenemos una serie de funcionarios y de camadas de funcionarios bastante gentexos que nunca han decidido poner coto a la lógica del mercado. Claramente, y en ese mismo sentido, si bien un poquito diferente por la excusa, creo, va el proyecto de la Villa Olímpica, ¿no? ¿Qué consecuencias concretas pensás que puede tener esto sobre la zona? Perdón, pero no estoy escuchando nada. Te repito, que en ese mismo sentido va el proyecto de la Villa Olímpica, y en ese sentido, ¿qué consecuencias concretas pensás que puede tener esto sobre la zona? Sí, bueno, la Villa Olímpica va... A ver, hay que desmitificar un poco, ¿no? Porque todo el mundo festeja cuando eligen como sede tu ciudad o tu país, y en realidad festeja algunos por desconocimiento y otros porque van a hacer una gran cantidad de negocios, pero los sectores populares en esos países la pasan muy mal, y el ejemplo muy claro de esto es Brasil. Brasil ha tenido, y está teniendo, y está sufriendo por estos megaeventos, procesos de desplazamiento de población forzado por el mercado y forzado por las autoridades, porque han desalojado villas. A mí me ha tocado estar ya cuando se sabía parte de estos megaeventos. A Brasil le ha tocado tener el Mundial y ahora va a tener los Juegos Olímpicos. Sí. Por ejemplo, la Villa de Autódromo, una villa cerca de un viejo autódromo que se vuelve a poner en funcionamiento para estos Juegos y que ha desplazado a toda la población que allí vivía. Eso generan estos megaeventos eventos estos Juegos Olímpicos Juveniles a escala local son un megaevento. Y este megaevento en un principio pretendía también vender tierra pública, porque ese era el master plan de la Comuna 8, para financiar todas las obras de la Villa Olímpica se vendían tierra pública. Se vendía la tierra que después fue ocupada por familias y donde se generó el barrio Papa Francisco, que después el PRO salía a decir que tenía enorme importancia para ellos la tierra y la urbanización de la Villa 20, pero hace un año atrás, en el master plan de la Comuna 8, lo estaban vendiendo, está en el texto, esa tierra estaba siendo vendida para el mercado inmobiliario. Sí. Por lo tanto, se les cae la careta, digamos, la demagogia al gobierno de la ciudad muy, muy claramente. Pero sí, lo que produce eso es eso, digamos, con el fin de la regularización de la zona sur, con el fin de traer un megamento a la Argentina, que va a dejar un montón de dinero, que va a ser importante para el país como hito histórico, después de lo que fue, si se quiere, el Mundial del 78, es como el mayor gran evento que se va a hacer en materia deportiva en nuestro país. Viene de la mano de esto, viene de la mano, digamos, de todo este tipo de negocios, que lo que hace es perjudicar a los sectores populares, porque no hay un gobierno pensando en cómo, ni siquiera lo hay, un gobierno pensando en cómo generar riqueza para el Estado y para los privados, pero por lo menos teniendo el prurito o la conciencia de ver cómo no afecta a los sectores populares, y eso no pasa con la gestión del PRO, porque sabemos su tinte ideológico y porque sabemos que desearían que no existiera una sola villa en la Ciudad de Buenos Aires. Claramente. En ese sentido, también el uso del espacio público y el espacio privado con distintos parámetros, ¿no? Con una evaluación muy distinta en cada caso. Sí, sí, eso ha sido siempre así. Yo vengo haciendo un informe desde el año 2000, si no me acuerdo, 2009, un informe donde demuestra lo que para la concepción del PRO sobre el espacio público, porque es un informe sobre las concesiones de la Ciudad de Buenos Aires, muchos en espacios públicos o espacios que pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires, que son cedidos a privados de manera ridícula. Hoy seguimos teniendo una playa de estacionamiento con 1000 cocheras enfrente del casino, enfrente de las trabas monedas, digamos, de Palermo, enfrente del hipódromo de Palermo, que es estatal, que lo explota la empresa Casino de Buenos Aires Sociedad Anónima, o sea, Cristóbal López y Federico Achával. Son 1000 cocheras por las que cobran 150 pesos la estadía. Sí. De la gente que va a perder casi todo su sueldo a los burros, a la carrera de caballo o al tragamoneda, y que se la quedan íntegra porque me pagan caro en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ese es un ejemplo. Podría hablarte de cómo sacaron la mitad del Centro Cultural Recoleta, un centro cultural estatal público, que tiene, sí, un valor arquitectónico patrimonial enorme, para crear un shopping, para dárselo a IRSA, por el cual IRSA hoy paga 46.000 pesos por mes. Sí. 46.000 pesos por mes no vale ni un local de alquiler dentro de ese shopping. Por lo tanto, digo, es como la ciudad entrega al capital privado espacio propio, espacio público, como desperfila en toda la zona norte de la ciudad, lo que es la Costanera Norte, donde hay una zonificación UP, Urbanización Parque, y hay actividad comercial que habilita y que prorroga el gobierno de la ciudad con estos cánones irrisorios. Ahí habla de las claras de lo que es la construcción del espacio público. Después vienen, y cuando hay un grupo de cartoneros ocupando una placita, los desalojan. A mí la primera intervención fuerte que me tocó tener en contra del PRO fue cuando desalojaron un asentamiento de cartoneros del Tren Blanco en la zona de las Barrancas de Belgrano, sí, porque el espacio público no se negociaba, y después lo han terminado negociando siempre. Y ese, bueno, es uno de los legados que nos va a dejar esta gestión de Mauricio Macri. Y que, bueno, si la ciudad vuelve a ser manejada por Gabriela Michetti, pobre de nosotros en los próximos 4 años también. La verdad que sí. Esperemos que bueno, que podamos hacer algo al respecto, la verdad. Ah, sí, ojalá. Te agradezco muchísimo el contacto y, bueno, estamos en comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Muy amable. Hasta luego.